Mire, nosotros estábamos aquí así, a la hora que corresponde. Pero, ustedes saben que ayer el temporal cortó, se cortaba la luz, volvía, se volvía a cortar, luego volvía de nuevo, se volvía a cortar, y así estuvimos entonces, y eso provoca que se descontrole, se descontrole todo. Así que, y no es tan fácil después controlarse todo lo mismo, tampoco es difícil, porque Juan Carlos también lo sabe, de hacer, no es la primera vez que pasa, pero se toma su minuto, pero no se estamos aquí. Exactamente. ¿Ven? ¿Ustedes ya escucharon la cancióncita? Yo voy a decir el saltar, hoy día, lunes 25 de abril, es San Marcos. ¿Por qué no suena Marcos? Marcos, San Marcos. Ah, ahí está, Juan Carlos Marcos. Ah, sí, usted es su apellido, tiene toda la razón. Sí, pero yo lo conocía más como, sí, ahora que lo conocía yo como nombre, pero claro, usted de apellido Marcos. Pero es una ascendencia española, claro, exactamente. Ya, claro, inmigrantes. Mariana, ¿no? Sí, el tiene su pedigrí. No tenía idea, ni que había apellido, como dice Marcos. Claro, Juan Carlos. La mamá, María Marcos. Pero hoy día es San Marcos. Pero claro. Pero si ella se quiere celebrar con una buena sopaipillita a la tarde cuando llegue Juan Carlos, no creo que Juan Carlos vaya a decir que no. Vecino, entonces hoy día es San Marcos, un saludo para todos los Marcos. Hemos tenido un fin de semana bien lluvioso, pero yo decía que yo era una vez y nos hace falta. Eso estamos todos en la casa, así que por lo tanto, yo creo que todavía nos quedamos cortos. No, estamos recién empezando. Y aquí salió Abril Aguamil, hijita. Exactamente, aunque sea al final, pero es lluvia. Así es que, vecinos, eso pues. Pero aquí estamos nosotros para el firme, este cañón, que necesita conmigo. Aquí estamos. Buenos días, mi vecino, acá estoy de nuevo. Estamos con Anita, la radio comunitaria de nuestros pobladores. Un saludo, como dijo Anita, a los Marcos y también los que estén de cumpleaños y onomásticos. Vecino, si usted desea de llamar, llámelo. Si tienen que decirlo algo, díganlo. El teléfono es el 44 28 61 159. Eso. Ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Sí. Oh, escúchanos en el 107.3. Thank you. fin de semana. A lo mejor no fue tanto, pero como no estábamos acostumbrados, entonces ya para nosotros nos pareció un drama. Pues era mucho tiempo que, perdón, Anita, que no llovía así. Sí. Pero qué bueno, porque yo creo que todavía estamos al día de la mañana. Así es que, ¿qué yo? ¿Qué toca fin de semana? Pero es la lluvia. Sí. Sí. Porque con la lluvia tú no puedes salir, pues. No. No al medio temporal, que se cortaba la luz, que llegaba, que se cortaba, que llegaba. Y eso también es peligroso para los artefactos eléctricos. Exactamente. Para los restauradores, para todo lo que parece que van a tener que empezar o tener una válida pista. Porque así como vamos. Bueno, en la mañana lo único que funcionaba era WhatsApp. Nada más. Y yo lo me comuniqué por WhatsApp. Lo demás, no, las llamadas no, no había caso, no, a los 5 meses que no se lo había. Pero menos mal que saliera a comunicarse con el cuerpo, fíjate, sí. Porque uno se puede ir comunicando y ahí uno va mandando su mensajito, se demora un poco, pero llega. Exactamente. Así es que, pero bueno, pues acá, a ver. Familias y vecinos se unen para hacer las compras y ahorrar. Por Dios, que está todo claro, cariño. Mira, yo no sé qué va a pasar porque yo ayer escuchaba en las noticias que el pan iba a escasear, que las cosas iban a escasear. Yo digo, ¿para qué asustan a la gente? Porque yo pienso que estamos, no sé, en el momento del terror, porque están poniendo muchas cosas, están diciendo muchas cosas, que la gente, aparte que mucha gente está enferma psicológicamente. Y aparte la pandemia, aparte que hay muchas cosas que uno ve, que yo vi muchas cosas que me da pena y a la vez pienso yo que la salud está súper mal. Porque si tú vas con un enfermo al hospital es para que te atiendan, pero podés estar todo un día, toda una noche y lo único que te dan es calmante. Si tú vas a las 3 de la mañana, tienes que esperar el turno que entra a las 8 de la mañana. Dime tú. Y hay gente, hay niños, y mucha gente que está, que te encuentran tantas cosas, porque hay tanta enfermedad, ahora los niños, la hepatitis. Sí, pues por lo menos aquí aparentemente parece que no ha llegado todavía, solamente está Estados Unidos y no sé en qué parte de Europa. Pero como nosotros, es cuestión de esperar nomás, pues vecinos. Así que hay que tener cuidado también con los chiquillos, está fijarse en los síntomas de la hepatitis. Uno de los síntomas de ellos es la orina de color Coca-Cola, dijeron. O sea, si se ve de esa manera, vecinos, ¿por qué no? Lo otro, que como dice Anita, aquí no ha llegado, vecinos, los que están desilusionados, porque aquí hay muchas cosas que ocultan. Muchas cosas que ocultan. Yo estuve en el hospital, vi muchas cosas, muchos niños chicos de todas edades, niños que te tienen todo, como digo yo, todo un día, toda una noche, y al final te dicen, no, tiene tal cosa, hay que hospitalizarlo. Y en las condiciones que están los enfermos en una camilla, y enfermos que llegan a bramar de los dolores, y te dejan tirado ahí en una camilla, y si tienes que vomitar, tienes vómito, te pasan una bolsa nylon. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero sabes, Carmencita, yo discrepo un poquito con esto, ¿eh? Porque esto viene desde hace mucho. Sí, lo que pasa es que no tengo de ahora. Uno no, yo por lo menos nunca me he tocado vivir una cosa de estar toda una noche en el hospital. Puede ser. Y el tema no se saca a relucir. Pero de esto viene de mucho tiempo. Pero yo creo, es más, yo siento, vecino, que de toda mi vida así es. Porque yo no recuerdo que esto haya mejorado en absoluto. Entonces, bueno, por eso yo discrepo de repente con... Porque todo, generalmente uno con quien carga con el presidente de turno. Pero este presidente, démosle un año, ya hace año y medio, ya no ha sacado ni una cuestión. entonces ya quiere decir que puta, nos equivocamos, ¿no? No, yo no, eso es la culpa de él, si esto viene de atrás. Pero esto viene de años, es un conjunto de años. La concertación, gobiernos de derecha, de izquierda, entonces, y nadie hizo nada. Todo se tapaba así, como quien dice, debajo de la... Pero por eso te digo, Anita, hay mucha gente que yo vi con mis propios ojos, niños chicos, con enfermos, que te dicen niños de 12 años que están ahí, te dan puro suero y más suero y más suero, y después dicen, tengo que dejarles, corren porque tienen el COVID, porque tienen esto, porque pero, tienen lo otro. Claro, pero esto, Carmencita, perdón, ¿tú no lo habías vivido? No. Si tú no, si no te hubiese tocado. Sí. Porque eso nos pasa a los vecinos, de que nosotros hacemos la vista gorda cuando no nos ha tocado. Pero cuando nos llega a tocar, ahí nos damos cuenta de la realidad. Hay que seguir. Yo no sé de esa realidad. Honestamente te lo digo, porque gracias a Dios nunca me ha tocado en la noche. Solo por lo que yo he sabido, yo, es terrible. Yo, por ejemplo, yo me imagino que, por ejemplo, si la ambulancia te lleva a un paciente, es porque ellos dicen, no te van a llevar por llevar. Porque por algo el paramédico te ¿cómo te dijera yo? Te ve y te dice más o menos los síntomas que tiene y llama para el hospital, pero chota, te dejan ahí y más encima después, y tú si tú te hablas, oye, mira, ¿sabes qué? Ay, ¿qué quiere que le haga? Si esto es una emergencia nomás, yo le pensé que el paciente se puede morir ahí, sí, y una emergencia. Y después sí, te ponen por otras cosas. Sí, es verdad. Yo te comprendo, Carmencita, yo te entiendo lo que tú quieres decir. Pero como te digo, esto viene de muchos años. De muchos años. Sí. Solo que cuando a la persona le toca ver, ahí se da cuenta. Sí. Pero antes de eso también uno ciego esto. ¿A qué te voy a decir? Yo nunca, gracias a Dios, me ha tocado ver una cosa así, entonces no puedo referirme al respecto. Pero tampoco puedo dudar de que no suceda. Porque esto es un comentario que todo el mundo lo sabe. Pero cuando nos ponemos mal nosotros cuando nos toca. Sí. Porque los seres humanos somos así. Cuando nos toca una humanidad fea, ahí nos damos cuenta y ahí, qué sé yo, condenamos, hablamos. Pero mientras no, porque no hemos vuelto en la sociedad. Cada uno marca su círculo y está uno y su familia y al resto le importa un puesto. Y más encima te dicen, oye, viene ahora, ¿y por qué? Y, pucha, si uno te, imagínate, tantos exámenes y tú estás consciente que no le encontraban nada. Sí, pues bueno. Sí, yo sé para dónde va tu... Entonces, pero yo te entiendo, Carmencita, pero tal como yo te lo he dicho, cuando uno tiene su hora, cuando uno tiene su hora, yo creo que no puede hacer nada. Por eso, como te decía yo, después tengo que preocuparme, es un bonito, las 24 horas del día. Sí, pero como te digo, realmente la salud está mal, pues sí. Súper, pero siempre mal. Estaba mal, sí. Sí, en el fondo, a ver, yo te diría que aquí los que somos un poquito privilegiados, creo yo, son las personas que son crónicos. Sí. Yo creo que parece que por ahí, pero... Aquí en el CIFAM, yo creo que al llegar allá al hospital son igual que todos, ¿no? Mira, no es por nada, pero llegó una persona en la ambulancia y es tan impresionante lo que uno ve que te sacan un enfermo para ponerlo en la camilla, ni siquiera, Anita, lo de la ambulancia no te preguntan. Si limpiaron, no limpiaron, llegan y te tiran. Y las personas y que están del servicio de ahí de noche le dijeron, oiga, pero tenemos que esperar, tienes que esperar porque hay que desinfectar. No esperan nada. Y en esa familia hubo una abuelita que no se podía hacer, ella no se servía a valer por sí sola, le cambiaron pañales, le hicieron lavado. Dime tú. No sé, es algo impresionante y terrible. Y aparte de eso, que uno ve la ambulancia anda de vuelta y vuelta, de vuelta y vuelta. Claro, porque no creo que sean muchas las ambulancias que hayan tampoco. Aparte que ese día estaban las líneas con las cruzadas y llamamos y la llamada era para Antofagasta. Así que de ahí tuvimos que tratar de solucionar el problema. Pero lamentablemente es tan impresionante y terrible lo que uno ve que no sé. Bueno, como dijo Anita, hay que vivirla, hay que ver y no se puede hacer nada. Ojalá que haya un cambio rápido y que tengamos una salud digna y para las personas también. Porque hay personas que llegan y no se puede hacer nada. Y esa es la impotencia. Que no se puede hacer nada y gente que después, Juan Carlos, te ponen, no sé, cosas que uno ve que en el papel de defunción ponen cosas que no corresponden. ¿Qué es el problema? Bueno, así estamos, aquí estamos en un mundo, este país, no sé hasta dónde iremos a llegar. Como yo estaba diciendo que estamos en el terror, que están anunciando muchas cosas, que se va a escasear el pan, que va a escasear esto, que va a escasear lo otro. Las cosas están tan caras, las verduras, que en el fondo no hayamos qué comer. Aparte de eso, que está todo contaminado. Así que no sé realmente hasta dónde iremos a llegar. Bueno, vamos a tener que tener paciencia y bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Tengo fe en que podamos arreglar un poco, porque no todo, ya de a poco. Pero todavía es muy corto. No, sí, por eso yo te digo, Anita, yo no echo la culpa a nadie, no. Ni tampoco yo, este gobierno está recién, todo lo contrario, parece que le están haciendo la campaña, y la campaña del terror. Exacto. A mí me pasó como a muchos, ¿no? No era él mi candidato, tampoco, pero entre él y el otro candidato no había por dónde no podía entonces. Por eso que pero yo sé que la gente está impaciente, claro, porque lleva años viviendo con tanta complicación, también ciertas complicaciones en la salud, qué sé yo, en la educación, en pensiones y a lo mejor y el trabajo. El Boris nos llenó de tanta expectativa que en un momento pensamos que salió el Boris y al otro día la cuestión se arregló. No, pero no sabíamos en las condiciones en que el país quedaba. Bueno, yo pienso que es cosa de pensar, porque esto ya se veía venir lo que estaba pasando. Aparte que este caballero hizo muchos negocios, dejó todo amarrado. Claro, entonces ya estas cosas también que quedaron ahí. Pero bueno, yo tengo fe en que se pueda lograr algo. Pero vamos a tener, aparte que son todos muy jóvenes. Este es el gobierno, yo creo que es el gobierno más joven que hemos tenido en los últimos tiempos. Sin experiencia. Hay personas que no son políticas, tenemos el caso de la señora Esquia Sichel, ministro de Interior, que metió la pata como tres veces ese día, pues. Entonces, claro, porque ella no es política, es un médico. Entonces, pero yo pienso que ella tenía que la dejar en un puesto adecuado, lo que por último de vocera, yo la habría cambiado por la. Mira, yo no fui nada. Pero yo había dejado la Vallejo en ese. Claro, porque ella sabe que ya desde años, pues sí. Es lo mismo que a mí, yo a lo mejor tampoco, no soy política. Porque muchos años que no estuve en política ni cosa por el estilo. Ahora tengo mi inclinación, obviamente, pero política no soy, menos mal. No, ¿para qué digo yo? Porque si quiere de repente me voy de toyo. Y eso ha sido política y eso ha sido. Ya, querida mía, vamos a una pausa musical y volvemos. Estación CFM. FM 107.3 Solo Otaku. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción en redes por encima del éxito. Solo Otaku. Continuamos con Acompañando la Mañana. Radio Amiga Espacios FM 107.3. A la mañana, pero así, volando, volando. Mire, decimos, temporal dejó calles inundadas y a 42.000 clientes sin electricidad. Todos los años son de inundaciones en el sector y nadie se hace cargo, dice. Masivos cortes de luz, calles anegadas y larga fila en los paraderos fueron parte de las consecuencias que dejaron las precipitaciones en la región del Biobío. De acuerdo al aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, un sistema frontal frío se dejó sentir desde la madrugada del domingo hasta la madrugada de hoy, con lluvias de intensidad moderada a normal. el viernes comenzaron a registrarse las emergencias. En Concepción se produjo la inundación del paso bajo nivel Andalien, impidiendo el tránsito de vehículos, lo que conllevó tapos y atraso de las personas que en la mañana iban hacia sus trabajos. En la calle Daniel Belmar del sector Boca Sur también se registraron inundaciones. La mañana del domingo el tránsito de vehículos era imposible. Mari Toledo, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Los Huertos, detalló a la Estrella que todos los años son de inundaciones en el sector y nadie se hace cargo ni desde el servicio ni desde la municipalidad. 427.000 es el total de clientes que la CGE tiene en las 12 comunas que atienden el Biobío. En Talcahuano, de acuerdo al informado por el municipio, se registraron 8 filtraciones en los techos que fueron atendidas por equipo social. ¿Tuviste gotera, no? No, nosotros no. ¿Quién fue que me comentó que sabía que habían varios departamentos que se habían pasado? Sí, porque los departamentos que están arreglando, Anita. Ay, tienes toda la razón. Algunos que le están cambiando techo. Continúan. También se presentaron algunas anegaciones de calle, por lo que entregaron sacos de arena a las viviendas para evitar el ingreso de agua. Finalmente, se estarán monitoreando los canales de evacuación, ya que la cantidad de agua caída en la madrugada fue mucha y en muy poco tiempo. En cuanto a los cortes de luz, el último reporte proporcionado por la CGE detalló que 41.983 clientes de un total de 427.000 en el Biobío estuvieron sin suministro de luz el domingo, siendo las comunas de Chiguayante, Hualqui y Tomé las más afectadas. Finalmente, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, detalló que este frente de mal tiempo va a continuar, incluso entrado el lunes, por lo que seguiremos desplegándonos en los barrios coordinados por entidades públicas. Sí, señor, a mí no me extrañaría nada que a la tarde se cayera. No, si está amenazando. Sí, porque todavía siento que no ha pasado, ¿no? Y ayer nacía físicamente, pero en la tarde sí. Sí, yo lo sentía, no sé qué me pasó. Bueno, pero estaban con la calificación prendida. ¿Sí? No, yo así nomás, claro, yo sin chalequito, fíjate, bien valiente. No sé qué me pasó. A ver, lo pasó. No sé. Voy a empezar a analizarlo. ¿Qué me sucedió ayer? Ya, solo vamos a hacer con un minuto, vecino. Biobío dice sumó 156 casos nuevos de COVID-19. El informe epidemiológico de este domingo informó que el Biobío registró 156 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas. De esta manera sumó 352.573 contagiados totales, de los cuales 985 son activos. Respecto de este indicador, la comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de personas con capacidad de contagiar, seguida de Los Ángeles y Talcahuano. En materia de testeo, la región registró 3.081 PCR informados con 100 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día de 3,25% y una positividad de la última semana del 3,64%. Yo no sea, según mi percepción, no hemos tenido alza de COVID. Que hay casos nuevos, que los hay, claro, porque hay mucha gente que todavía no se ha vacunado. Pero también he visto que la gente ha sido súper prudente. En el centro yo he visto mucha gente que no se saca la mascarilla. ¿O será que estamos tan acostumbrados con la mascarilla que ya le hicimos parte de nosotros mismos? Entonces, yo veo que la gente está súper prudente y qué bueno por eso, porque yo creo que aquí la responsabilidad ya es de nosotros. Ya somos grandecitos todos, así es que si queremos estar bien, tenemos que cuidar. Yo veo que todo, casi todo en realidad, en el centro anda con mascarilla. Ni que decir cuando uno sube el micro, todo con su mascarilla. Así que de eso se trata esto, vecino. No tratemos de que el Estado empiece a cuidarnos otra vez, porque no. Ya usted bastante tiene ya con todos los problemas que están en este momento. Así es que hay que ser responsable. Que es verdad, si usted quiere la usa, pero yo creo que también tenemos que usar el sentido común. Si vemos que hay mucha gente, hay que usarla. Si usted va solo por la calle y ve que no viene nadie, obviamente no hay problema. Pero como le digo, nosotros tenemos que pintarlo. No lo estamos, estamos en el pero estemos tranquilos y que se preocupe de otras cosas. Ya, y ahora una pausa musical y volvemos. Ya me toqué, Noche de Brujas. FM 107.3. Estamos de regreso de sino su programa acompañando a la mañana. Son las 11:14 minutos. Pasa el tiempo. Se está pasando la mañana. Si, ni siquiera miraba la ventana y pregunta cómo se presenta. Ahora sí siento que está helado, ahora estoy entumido un poco, pero bueno, ya no nos queda mucho. Dice, familias y vecinos se unen para hacer las compras y ahora para. Sí, yo creo que esta es una buena idea, fíjate, porque las cosas van a venir a casa. Pero en el momento un dicho así, ¿cómo te cuesta? No sé qué pasa, la camiseta, la verdad es que no sé cómo calificar. Por eso yo... A mí parece que están haciendo la campaña del terror. Yo no sé si le tocó la mala suerte al Boric, al presidente, o lo pero, que está diciendo. Pero acá no es él, sino que son los grandes empresarios, porque son las cadenas de supermercados, son las cadenas de los grandes empresarios que hay en la feria. Imagínate que ayer, por ejemplo, entrevistaban a la gente que iba a la feria Y una señora dijo, esta semana puedo comer coliflor, pero la otra semana, porque todo está subiendo y todo caro, y al final la plata ya no tiene valor. No, yo creo que ya no tiene cuestión. Como 1,000 pesos. Claro. Dime tú, alza del gas, alza de la luz, alza del agua, alza de esto, y dime tú la gente. ¿Y qué van a subir los sueldos? ¿Y qué sacan con subir los sueldos si ellos tienen que... El paralelo es de las cosas que no suban más. Porque no saca. Y nadie te suba no sé cuánto y las cosas están de doble de caro. Pero que va a escasear el pan. Y que va a escasear el pan. Y lo otro que si tú haces el pan en la casa y el gas. Ahí anda, como dicen, anda por ahí la venta de sueco. ¿Cómo es la cosa? Anda por ahí la venta de sueco. Claro. Pero fíjate, dice, mira, familias y vecinos se unen para hacer las compras y ahorrar. Residentes de diversas comunas cuentan cómo se las arreglan para hacer rendir el dinero ante el alza de la mayoría de los productos de primera necesidad. Yo otro día les comentaba a la vecina de que, por ejemplo, tenemos el calcio que está con tu señor, que no está donde van a comprar, que queda ahí por carrera. ¿Ah, en Fruna? En Fruna. En Fruna está todo más fácil. Como te dijera yo, es cuestión de ir a preguntar al vecino, les comunicaba yo, le decía yo de que el aceite estaba a 1,900 pesos parece la botella, no es un litro porque ya el litro... No, ya, si todo le están quitando... Hace mucho tiempo que no, que ya el litro no es un litro y el kilo tampoco es un kilo, son 900 gramos, claro, pero 1,900 pesos parables, ¿cierto? Los otros vecinos en... Conversábamos con mi esposo ayer porque mi marido es oriundo de Cañete y no es al campo. Yo me acuerdo que mi suegra, ella combinaba el aceite con la manteca. Y fíjate de que me dice, no, está, tenemos problemas nosotros de con las piernas tapadas. Sí, a eso voy yo, que antiguamente la gente consumía hasta la manteca, bien claro. Y nadie se enfermaba, pero con la diferencia de ahora. Está todo contaminado, estamos la tierra está contaminada, todo contaminado. Entonces, bueno, nosotros, tú sabes que nosotros en la casa generalmente hacemos los chicharrones, nos encantan los chicharrones, y la manteca. Y no lo he hecho con manteca, no he hecho eso yo, porque no he hecho sopaipilla ni nada, sí. ningún frito. Porque también estoy tratando de comer lo menos frito posible. Tratar de evitar mi frito. Claro. Entonces, pero un día me voy a quedar, pues, yo me acuerdo donde mi suegra hacía ahí un poco de manteca y enseguida le gustaba un mínimo de aceite y freía sus sopaipillas y sus cosas y... ¿Y nada que les traía más? No, ahora imagínate, Anita, lo que está, a cómo está el precio de la carne, el precio del pollo, y el pollo ha subido harto. Claro. O sea, en el fondo no hay más que comer. En el fondo... ya si tú vayas de la nutricionista, al final la nutricionista no haya qué hacer. ¿Cómo decir que tú puedas comer si está todo caro? Exactamente. Entonces, yo creo que no es una mala idea también juntarse entre varios y comprar por mayor. Sí. O sea, y ahí sale más barato. Y después se dividen nomás. Exactamente, mucha gente lo están haciendo. Y lo están haciendo porque acá dice... Si antes de la pandemia, con 100 lucas, una familia promedio podía llenar la despensa para el mes, ahora, con esa misma plata, con suerte alcanza para la mitad. Y no es chiste, ¿eh? Y menos de la mitad. Claro. Es la realidad que están viviendo miles de familias chilenas, y por supuesto del Gran Concepción, que han visto resentido su bolsillo con las alzas en el valor de los productos de primera necesidad. Eso ha llevado a muchos a ingeniársela y buscar la mejor forma de estrujar mejor los billetes. Y una de las formas que más se viene repitiendo entre familiares y vecinos de distintos barrios es la compra de alimentos al por mayor entre dos o más familias, lo que permite acceder a precios más económicos al ser compras por un volumen mayor. Dice Sara Mercado y sus dos hijas, Maritza y Javiera, viven a pocos metros de distancia en la población Libertad de Coronel, lo que ha facilitado que entre las tres familias armen una sola compra de determinado producto y luego se lo dividan, accediendo a mejores precios al comprar por más de 3 unidades en lugares donde disponen de dicho sistema. Mis hijas viven cerca, dice. Entonces hacemos eso. Tratamos de buscar las ofertas que tienen algunos supermercados, donde al comprar por 3 o más el valor baja en 10 o 20 pesos o incluso más. Lo hacemos al comprar alimentos básicos como fideo, arroz. La idea es utilizar ese descuento y nos convenga que no, y nos convenga a las tres, cuentan al Estrella. Y en su caso aprovecha que una de sus hijas trabaja precisamente de cajera en un supermercado. Nos enteramos de las ofertas de primera fuente, así que aprovechamos también eso y le pasamos el dato también a nuestros vecinos. Sé de muchas vecinas que lo hacen así, trabajan en comunidad para poder sobrevivir su dinero. Añade la dirigente vecinal Colorelina, quien cree que con la actual situación económica hoy hay productos básicos a los que ya no les está viendo la marca ni la calidad, sino que te vas directo al peso. Yo, ¿sabes qué más? Que también hago lo mismo para ese trabajo. Y alguien me carga. A lo mejor yo podría pagar un poquito más, pero me molesta que me empiecen a extorsionar, que me empiecen a presionar, que me empiecen a quitar mi dinero. Y eso a mí me molesta. Estoy mirando precio y no calidad. Si sí. El estómago ahora cuando tiene hambre no sabe también. No, a lo mejor. Así es que, porque en realidad esto me le están quitando la plata a la gente, claro, para ellos hacerse más ricos. Exacto, entonces estoy mirando precio vecino ahora y no calidad. Lo otro, ayer aquí hay un grupo que es de acá de la población y me encontraba yo con una denuncia sobre el toto de acá y es una gran verdad lo que está pasando. Pone, por ejemplo, el arroz Miraflores, perdón, a 1.700 y tantos pesos el kilo. La gente echa su paquete de arroz y resulta que después se fija en la boleta y sale como a 2.200. Sí. O sea, eso es una sinvergüenzura y no es la primera vez. Y yo haciendo memoria, a mí también me han hecho. Así que de ahora en adelante, vecino, no permitamos que nos vayan engañando. Es nuestro dinero. Le cuesta a nuestro marido, nos cuesta a nosotros también, porque nosotros también ayudamos a cuidar la casa. Así que por lo tanto, tenemos que pelearla, pues, no puede ser, pues. Lo ha hecho muchas veces, yo haciendo memoria y mirándose, claro, es verdad, porque me llega y compre, no, pues, no puede ser así. Es la publicidad engañosa. Claro, entonces, cuando usted va a comprar algo y está marcado, sáquele foto. Si anda con un celular, sáquele la foto y le muestra a la cajera, oiga, pero esto es a tal precio. ¿Cómo está esto? Pregúntelo antes que lo marque. Y si no, se lo vuelve nomás. Porque eso sí que es robar la plata. Eso es un robo lo que están haciendo. Así que yo ayer lo leí, estaba la fotografía de todo y la fotografía también del producto, cómo está marcado, y la fotografía de lo que después le cobraron a la vecina, porque me dan impresión que era acá. Entonces yo dije, a mí no es la primera vez que me lo han hecho. No, pero no por eso voy a seguir dejando que me sigan robando. Porque eso es un robo con las personas. Sí, eso no puede ser, vecino. Así que ya está bueno que nosotros defendamos nuestros derechos, exacto, que no nos dejemos pasar a propiedad. No. Bueno, continúo, vecino. Dice, fórmula similar ocupa Jorge Villablanca, presidente de la Junta de Vecinos, Mensa de los Nidos del sector Laguna Redonda en Conce y varios de sus vecinos. La mayor parte de nuestra comunidad se organiza para cotizar y ahorrar. En mi caso particular, dice, somos 4 o 5 familiares los que nos reunimos, no siempre, pero igual lo hacemos para comprar productos como alimentación, principalmente, afirma. Incluso acá se las arreglan para ayudar a otros vecinos que pasan por alguna complicación económica. Este mes nos organizamos con una rifa y se reunimos a los de dinero y le invertimos precisamente en alimentos. Les entregamos cajas con mercadería a 8 familias vulnerables de nuestro sector. Cuenta este vecino. Así que, vecino, yo insisto, no podemos permitir que nos roben. Y lo que hace Totus lo ha hecho bastantes veces. Yo ahora haciendo memoria, cuando tú empiezas a mirar después la casa de la policía, muchas veces, y por no ir de nuevo, que no saca nada si ya está hecho. Sí, pero, porque ya está registrado. Pero, por último, que me pasa porque yo lo vi y quise que me pasara. Pero no sigan. Pero que me hagan tonta. Ahí se quedó metido por ti. Así es que hay de alguna manera, decimos, hay que catear esto, en realidad es una buena manera de también comprar por mayor, la azúcar, comprar por mayor. Yo creo que de alguna manera tenemos que tratar de alguna manera tener en nuestra casa azúcar, decirlo, arena, la sal, los fideos, el arroz y un poco de legumbre. Yo creo que con eso podemos capear un poquito esta inflación, porque tengo entendido de que se viene súper, se viene súper fiel. Así que decimos a ver la manera, a juntarnos con alguien de confianza y hacer nuestros compras y así ahorramos unos pesitos y nos sale un poquito más barato. No, no, y ahora, cuando son las 11:36 minutos, nos vamos a la pausa musical y volvemos. We'll be right back. campaña de Espacios FM en el 107.3. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser por escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Vecinos, las 11 con 40 minutos. Ha llegado la hora de ver el horóscopo de la Virgen María. Como dice Sebastián, y como lo estoy haciendo hace varios días ya, le estoy sacando. Pero mañana nos corporamos como se dirige, ¿cierto? Sí. Ya, después ya lo hablamos en la chancha, ¿no? Ya, entonces nos vamos con el horóscopo este. Tenemos Aries. Incluso si hoy estás trabajando, no te van a faltar motivos para estar bastante bien. A gusto con lo que haces y agradeciendo lo que tienes. Será una jornada con bastantes cosas que hacer, pero en cualquier caso agradable. Ese es Aries. Seguimos con Tauro. Recuperas hoy bastante actividad personal, relacionada con aficiones probablemente porque tienes que resolver asuntos pendientes de alguien bien o de algo que te atrae mucho y eso te va a dar impulso y energía. Géminis. No estarás mal si te rodeas de un poco de soledad y te alejas de ruidos o jaleos que no van a sentarte hoy demasiado bien. La tranquilidad y la paz exterior ayudará a tu paz interior. Hay cosas que debes resolver en ese sentido. Paz. Vas a poner tu granito de arena para recuperar un espíritu común de hacer las cosas con otras perspectivas más positivas. No te rendirás ante cierto problema o una adversidad o enseñarás a otros a no hacerlo y eso es algo que te renueva. Leo, hoy buscarás tu espacio más personal e incluso dirás que no a un encuentro que te proponen y que no te agrada demasiado. Haces bien porque lo que te interesa es descansar y no hacer nada, debes darte la oportunidad de descansar. Virgo. Aunque no lo creas, aún estás a tiempo de descubrir caminos nuevos y ver la vida con otros ojos, y no desde el lado que normalmente la mira, que es el más práctico y quizá demasiado materialista. Llegamos a Libra. Tu relación con personas mayores, ya sean de tu familia o no, va a ser hoy muy interesante y emotiva. Aprenderás algo que te servirá para siempre y verás que nunca es tarde para abordar nuevas experiencias. Escorpión. Hay algún resquicio que debes hoy intentar recuperar en relación de pareja, aunque no es grave. Si es cierto que a lo mejor no estás poniendo demasiado interés en algún asunto suyo que sea complicado. Sagitario. Las relaciones de amistad van a significar mucho y traerán momentos verdaderamente agradables, incluso aunque sea a distancia y no directamente. Cuida mucho de que no se deterioren por un alejamiento forzoso. Llegamos a Capricornio. Escucharás algunos rumores que te pueden alterar mucho y que quizás te pongas a la defensiva con alguien que crees que era de fiar. Debes tranquilizarte y no caer en la obsesión, aunque debes observarlo bien. ¿Ves Acuario? ¿Ves luz después de un recorrido largo por un camino complicado? Y eso te llena de tranquilidad y de alegría. A partir de ahora tendrás mucha mejor disposición a salir de tu zona de confort y atreverte a experimentar cosas nuevas. Piscis, vas a abrir un sendero muy beneficioso para mejorar una relación familiar algo estancada. Si alguien te sugiere una ayuda profesional, acéptala sin dudarlo, porque puede ser fundamental a la hora de solventar esa crisis. Vecino, este ha sido el horóscopo de hoy, lunes 25, donde está el onomástico los martes. Ya. Entonces, vecino, aquí yo dejo el tiempo de nuevo, la semana completa también, no tendría más que nosotros tenemos. la que tenemos invitada, y somos sagrados. Nos quedamos incluso nos pasamos de la raya, sí, claro, Martín, para que recuperamos. Son minutos que no puedo mirar. Vecinos, gracias por la sintonía. Mañana es martes. El compadre me está aquí, pero más la verdad. Vecinos, gracias por todo. Y nos encontramos mañana. Ojalá que venga Foncho. Nos viene a hablar sobre la constitución para saber cómo se va desarrollando todo esto. Si usted tiene alguna preguntita, ponela por ahí y nos puede hacer esa pregunta. Vecino, gracias y hasta mañana. Yo también me despido. Hasta mañana. Cuídense del tiempo y del frío. Hasta mañana.